12 del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes ya, bienvenidos a esta nueva edición, iba a decir de la mañana, pero no, de la programación especial que cada año Radio Ubrique les ofrece con motivo de las ferifiestas de nuestra localidad. Se lo hemos venido anunciando en estos días, es algo ya, como decimos, tradicional en nuestra programación, el acompañarles de 12 a 2 del mediodía cada mañana de feria para ofrecerles toda la actualidad al respecto, con los protagonistas de cada día y con el anuncio de lo que va a llegar en torno, en este caso, a la Feria y Fiestas de Ubrique 2023, que anoche, con el pregón a cargo de Jesús Janeiro, Jesús Lindo Ubrique, quedaba ya oficialmente inaugurada. Pregón que va a ser uno de los grandes protagonistas en torno a los contenidos que hoy les vamos a ofrecer. Vamos a recordar las distintas colaboraciones que se producían, un poco cómo se desarrolló ese pregón contó, como decimos, evidentemente, con el protagonismo del diestro ubriqueño, en realidad en dos partes. En una primera parte que duró unos 10 minutos, muy emotiva, en la que agradeció el apoyo recibido, sobre todo en el arranque de su carrera profesional como novillero, por parte de los ubriqueños y ubriqueñas, momentos en los que llegó a emocionarse, y que, bueno, pues después también tuvo una segunda entrega, podemos decir, en la que en la segunda parte, ya un poco con los nervios al margen, mucho más a gusto sobre el escenario. Incluso Jesús Lindo Ubrique pues nos dejaba su característico sentido del humor, y de hecho antes de finalizar el pregón se arrancaba a bailar junto a las hermanas Jiménez de la Rosa, que fueron también ayer parte muy importante del pregón, amenizando y ofreciendo todo un espectáculo de baile y cante flamenco que maravilló a todos los que estuvimos allí y los que pudieron ver en directo también vía Facebook por Radio Ubrique, por su perfil, bueno, el desarrollo de lo que fue el pregón, con distintas actuaciones, como decimos, por parte de las hermanas Jiménez de la Rosa, la presentación a cargo de Paqui Viruez, y durante ese transcurso del pregón además se estrenó un vídeo promocional en torno al sector de la piel que viene promovido por la Fundación Movex y la Diputación Provincial de Cádiz, un trabajo que se ha venido realizando y que se quiso aprovechar en la jornada de ayer para su estreno. Vídeo en torno al sector de la piel, en torno a Ubrique en definitiva, y su encuadre dentro de lo que son dos parques naturales. Además de este vídeo, un segundo vídeo, en este caso ya sobre la propia trayectoria personal y profesional del protagonista del pregón de ayer, como fue Jesús Lindo Ubrique. Todo ello lo vamos a ir recordando en los próximos minutos, pero además a lo largo de este programa de hoy, de este miércoles de feria, vamos a contactar también con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, para hacer referencia precisamente al pregón. Nos fijaremos en cómo transcurrió ese estreno de feria en la jornada de ayer y, bueno, pues también, en definitiva, nos quedaremos con todo lo que se anticipa, todo lo que va a llegar por delante en las próximas jornadas. Habrá tiempo de, por ejemplo, ver cómo se planifica la feria a partir de ahora en ese nuevo recinto ferial, o también, en definitiva, ver temas de actualidad relativos a estos festejos junto al alcalde ubriqueño. Así que va a ser otro de los protagonistas de este espacio en el día de hoy, en el que, echando un vistazo incluso a la programación, pues nos vamos a quedar igualmente con un grupo musical que va a actuar esta noche en la caseta municipal, el grupo Ortigosa. Así que habrá también algunos minutos en ese sentido para avanzarles qué es lo que nos han preparado para esa actuación de esta noche en la caseta municipal. Son solo algunos apuntes de todo lo que vamos a ofrecerles por delante. en un día en el que la programación realmente de esta Feria y Fiestas Ubrique ya ha comenzado. En este miércoles de feria, desde las 11 de la mañana, ya están en la calle los gigantes y cabezudos, acompañados por la banda municipal de música, maestro Juan Chacón. Y junto a ellos también, en colaboración con la Peña del Toro del Gallumbo, con el recorrido que comenzaba en la ermita del San Pedro, continuando por la Plaza del Ayuntamiento, Botica, Plaza de la Trinidad, Toledo, Magdalena. Bueno, pues son algunos de los puntos que están recorriendo. Y bueno, pues nosotros ayer ya, de todas formas, les comentamos los distintos recorridos y les apuntamos que sobre todo la modificación va a ser en la parte final, por razones obvias, en la parte final de esos recorridos tradicionales que ahora tienen como punto de llegada el recinto ferial de Hipersol, la zona de Hipersol, donde bueno, pues está ubicada, entre otras, pues la propia caseta municipal. Así que en torno a la 1:30 o las 2 se prevé que lleguen los gigantes y cabezudos, que ahora mismo, como decimos, tienen que estar en pleno recorrido, y es el primer gran aliciente, como cada día, en nuestra feria. Recordamos también, desde la 1 del mediodía hasta las 8 de la tarde, el paseo a caballos en la zona delimitada del recinto ferial. A las 2 llegará, bueno, pues el momento para la consumición, para esas mujeres agraciadas en el sorteo realizado en la caseta municipal, Día de la Mujer, mientras que a las 5 se celebrará la entrega de premios, también características de los diversos concursos de pintura, además del sorteo de las diferentes actividades organizadas por la Delegación de Cultura. Todo ello en la caseta municipal a partir de las 5, en esa entrega de premios. Entre las 6 y las 8, actuación de Javier Bachata en la caseta municipal, de 8 a 10, música en la caseta, como decimos, que dará paso a partir de las 10 de la noche a la actuación del grupo Ortigosa, con lo que, como decimos, queremos conversar también antes de concluir en el espacio especial, en esta programación especial de martes de feria. Entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada, la actuación de la orquesta Serva Lavari en la caseta municipal, y le recordamos, durante toda la jornada del día de hoy, Día del Niño, en las atracciones de feria, por lo tanto, esos precios más reducidos, precios que habitualmente van a ser de 4 euros para adultos, 3,5 en el caso de las atracciones infantiles, y en este Día del Niño, pues ese precio se reduce hasta 2,5 euros. Un miércoles de feria que, como podemos comprobar, va a venir acompañado de un tiempo espléndido, cielos completamente despejados, temperaturas que van a alcanzar los 31 grados de máxima, 16 de mínima, y eso sí, es cierto que de cara a los próximos días, esperemos que, bueno, pues esas previsiones vayan variando, se equivoquen un poco, porque apuntan desde mañana nubosidad y la posibilidad de lluvias, en torno al 75-80% mañana jueves, el viernes incluso con carácter tormentoso se apunta, y también el sábado pues habría posibilidades de lluvias, así como el propio domingo. Es más que necesaria que llegue el agua, la lluvia, pero esperemos que, ya que ha esperado todo este tiempo, bueno, los haga algunos días más y pueda retrasarse hasta que finalice la feria y que no desluzca. Pero ya decimos, son las previsiones que en principio dan empeoramiento e inestabilidad del tiempo a partir de mañana jueves. Hoy a disfrutar de estos cielos completamente despejados, del sol y de la feria. Nosotros, que vamos a hacer un mínimo alto en el camino, porque enseguida vamos a recordar casi de forma íntegra gran parte de lo que fue el pregón de feria de anoche. Por mi feria una portada de luces y arte. artesanía, de dulce y artesanía, por mi feria una portada, de dulce y artesanía, en el cielo iluminada de magia y de fantasía. Y de fantasía, por mi feria las casetas, llenitas de buena gente, entre tubos, pañoletas y lonas blancas y verdes. Por mi feria las corrillas y el buen cartel, la guitarra, los toreros, los volantes y la gracia y el compás. ¡Ole colores, bota con flores! Y vamos a bailar por sevillana, por sevillana. Baila que baila con la jarana de los palillos y la capita. Por mi feria la guinarda llenitas de farolillo, llenitas de farolillo. Por mi feria la guinarda llenitas de farolillo, encendido hasta el alba sobre el árbol amarillo, sobre el árbol amarillo. Por mi feria la gitana vendiendo rojos claveles, ya son de la sevillana. Por mi feria las mujeres. Por mi feria las corrillas y el buen cante, la guitarra, los toreros, los volantes y la gracia y el compás. ¡Ole colores, papá con colores! Y vamos a bailar por sevillana, baila que baila con la jarana de los palillos y la que pita por sevillana. Por mi feria la alegría de caballo y jinete, de caballo y jinete. Por mi feria la alegría de caballo y jinete. Por mi feria Andalucía bailando su soniquete, bailando su soniquete. Por mi feria turronero de Girona y Alicante, y pregones corraleros de divertido feriante. Por mi feria las corrillas y el mercante, la guitarra, los toreros, los volantes y la gracia y el compás. ¡Ole colores, bota con colores! Y vamos a bailar por sevillana, baila que baila con la jarana de los palillos, día que pisa por sevillana. Por mi feria cacharritos de ilusiones y de sueños, de ilusiones y de sueños. Por mi feria cacharritos de ilusiones y de sueños, subí baja caballito por la calle del infierno, por la calle del infierno, donde se vuela hasta el cielo y se ría carcajada entre alegres tomboleros y barracas encantadas. Por mi feria las corrillas y el buen cante, la guitarra, los toreros, los volantes y la gracia y el compás. ¡Ole colores, bota con colores! Y vamos a bailar por sevillana, baila que baila con la jarana de los palillos y la que pita por sevillana. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va luchando la calle. Patrocinan Brillo Sur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. Los libros de los niños, las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista. Tranquila, en Vitaldent queremos ayudarte porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a 3 años con Cetelem. No es un gasto más porque tu boca lo es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com, válido hasta el 31 de diciembre de 2023. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. ¿Veis qué podólogos? En calle Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Autoservicio La Despensa, en Avenida Parlamentarios y calle San Sebastián. Abrimos todos los días de feria de 10 a 2. Y para estas fechas, disfrute del mejor jamón y los más exquisitos quesos. Y Confitería La Nave, en Plaza de los Ejércitos. Pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. Doce y 16 minutos, vamos a quedarnos ya recordando lo que fue el pregón de feria a cargo de Jesús Janeiro, Jesús Luis Dubrique, en la jornada de ayer. Recordemos, pregón que además se desarrollaba en un lugar más que especial para él, frente a las puertas de la Plaza de Toros, frente a su estatua y con la imagen de Dubrique a sus espaldas, en ese escenario, en esa nueva ubicación del recinto ferial, a la que acudieron un gran número de personas, grandísima afluencia, como pudieron comprobar las imágenes del directo que ofrecíamos en el perfil de Facebook de Radio Ubrique. Ofrecíamos en directo el desarrollo de ese pregón, que nosotros hoy, como decimos, vamos a rescatar con prácticamente de forma íntegra, pero sobre todo los mejores momentos. Y bueno, pues justo nos vamos a quedar en los instantes, una vez que ya había actuado la primera actuación por parte de las hermanas Jiménez de la Rosa, la presentación que llegaba a cargo de Paqui Viruez y, bueno, pues ya posteriormente sobre el escenario, ya decimos, Jesús Janeiro, Jesús Luis Dubrique, hubo dos partes diferenciadas, una primera intervención en la que se mostró muy emotivo recordando su infancia y recordando ese apoyo recibido por parte de su localidad en el arranque de su trayectoria profesional y posteriormente, bueno, pues junto al propio alcalde de Ubrique, Mario Casillas, también recordaron pues otra serie de momentos sobre lo que en definitiva había sido la feria para Jesulín de Ubrique. El pregón que terminaba con una nueva actuación por parte de las hermanas Jiménez de la Rosa. Y que en ese sentido, bueno, pues en esos momentos sí que se alcanzaban ya las 12 de la noche y por tanto llegaba los instantes justos para dar poner en funcionamiento el alumbrado especial de feria. Así que sin más, vamos a quedarnos con lo que, como decimos, fueron los mejores momentos de ese pregón de feria 2023. Recordamos así, de pequeño, en esa evolución tan grande que ha tenido Jesulín de Ubrique. Ese niño que nacía un 4 de enero de 1973 y que ya desde muy pequeñito mostraba un talento innato tanto para el fútbol como después lo hizo para el toreo. Jesús viene hoy a pregonar a la feria, pregonar la feria a los pies de la puerta grande de la Plaza de Toros de Ubrique, con su propia imagen hecha escultura franqueándola, recordando por siempre que Ubrique tuvo y Ubrique tiene un torero de fama mundial cuyo apellido artístico es el nombre de su pueblo porque así lo eligió él. Un hombre que ha llevado a gala por las plazas de toros de todo el mundo el nombre de Ubrique. Jesulín de Ubrique, Jesús Janeiro Bazán, abre hoy otro capítulo que le une más a su pueblo, a esta tierra que ya le nombrara hijo predilecto en 2003. Tiene una larguísima trayectoria vital condensada en pocos años. Acaba de cumplir 50, desde aquel niño que quería ser futbolista dando patadas al balón con los Villartes, los Pocitos, Angelito y aquella trupe con la que todavía sigue jugando al fútbol alguna vez. Hasta que aquel niño que se hizo torero con solo 13 años ojo al dato, 13 años, iniciando una carrera meteórica en el escalafón taurino y revolucionando a su pueblo y al mundo entero. Este pueblo que se rindió a su arte y torería, siguiéndole por todas las plazas de toros de este país y alegrándose de todos sus triunfos. Y así, mientras crecía como torero, Jesús fue creando afición en otros muchísimos jóvenes y niños que en la actualidad siguen formándose en la Escuela Taurina de su querido Sebastián Macías el Pato. La Escuela Taurina de Ubrique, que sigue forjando talentos para los que él sigue siendo todo un referente. Jesús, hay que recordarlo, ha sido el torero más importante de la década de los 90. Y de hecho, le gusta que le recuerden como un torero que marcó una época, y vaya si la marcó. En 1995 batió el récord de corridas en un año, en una temporada, hizo 161. Hasta la fecha nadie le ha superado. Es un trabajador incansable que atesora más de 1.200 corridas en su maltrecha espalda. Se cortó la coleta en el 99, pero volvió en 2010 dando fe de que los toreros en realidad nunca se cortan la coleta. Por ello, en la actualidad sigue toreando festivales para deleite de la afición y vive también con los toros, porque es ganadero. Es un hombre afortunado en lo personal, con una familia de la que sentirse orgulloso, con su mujer María José y sus hijos Andrea, Julia, Jesús y el pequeño Hugo, que son su universo. A este pequeño repaso a su currículum vital, que es enorme y nos estaríamos aquí toda la noche, se suma ahora ya sí el ser pregonero de la feria de su pueblo. Así que, Jesús, hoy el Ayuntamiento de Ubrique vuelve a poner en tus manos el capote para que lidies el siempre difícil reto de hacer un pregón, y te lo digo por experiencia. Un pregón que estamos seguros que te va a salir del corazón, que vas a disfrutar, que lo vas a recordar siempre. Y bueno, Jesús Janeiro Bazán, a Portagayola estás. Dale unas buenas verónicas, disfruta de la lidia de este momento único e irrepetible. Hoy el toro es el pregón que te invita a hacer una buena faena. Así que vamos a recibirlo como se merece, señoras y señores, con todos ustedes, Jesús Janeiro Bazán, Jesulín de Ubrique, pregonero de la Feria 2023. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí hoy presentes. Para mí es un orgullo bastante grande, y bueno, no tengo nada previsto. Lo que pueda decir y lo que vaya a decir me va a salir de dentro de mi corazón y como lo siento, ¿no? Yo creo que estos momentos son quizás donde uno pues tiene que sacar pues a relucir lo que verdaderamente siente, ¿no? En primer lugar, pues, bueno, tengo que hacer una pequeña rectificación. Todavía no he cumplido 50 años. Nací el 9 de enero, pero bueno, no pasa nada. Si Dios quiere, los cumpliré en breve. Y, pues nada, dicho eso, pues, en primer lugar, pues me gustaría darle las gracias a toda la corporación del Ayuntamiento. La verdad es que al principio, cuando se pusieron en contacto conmigo para este tema, yo no sabía absolutamente nada y estaba un poco preocupado porque digo, como me diga el alcalde a torear, vamos a ver, ¿no? Y bueno, fue la verdad un reencuentro muy bonito y la verdad es que no me lo esperaba el poder ser pregonero de mi pueblo, ¿no? Creo que lo he sido solamente una vez, fui pregonero en el carnaval de Cádiz, pero esto es totalmente diferente, ¿no? Está en mi tierra, es donde nací, por circunstancias de la vida, pues bueno, pues mira, pues, ¿no me escucha? Un segundo, ¿te lo abro allí? Sí. ¿Ahora? Vale. Bueno, pues Yo, por supuesto, estoy muy orgulloso de mi tierra. Somos cuatro hermanos. El único que nació en Ubrique fui yo. Muchas gracias, mamá. También a mi padre, que de donde esté, entiendo que estará muy orgulloso, ¿no?, de hoy. Y bueno, pues se me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Desde pequeñito, en la calle San Eduardo, que fue donde yo crecí. Mis compañeros de diario, mis amigos los Villartes, el colegio Fernando Gavilán, que fue donde yo estuve estudiando. Recientemente hice una cosa en televisión y hacía 35 años que no iba yo a la casa donde me crié, ¿no? Y fue muy emotivo, muy emocionante. Me entristeció un poco porque era la calle donde yo me crié, donde yo viví, conviví con mis amigos, con las vecinas de mi madre, y bueno, no había nadie, ¿no? Eso pues te da un poco de nostalgia, ¿no? Pero me sentí muy orgulloso, ¿no?, de volver después de tanto tiempo, ¿no?, a donde empezó todo, ¿no? Después, pues bueno, pues creo que he sido un niño feliz en mi adolescencia. La disfruté en la medida que lo que pude, porque empecé a torear relativamente bastante jovencito. Pero siempre me acordaré de la feria, cuando venía a la feria, los cacharritos, la ilusión que a mí me hacía, ¿no? Y es curioso porque también me hacía una ilusión el último día, porque también me gustaba ir al colegio, ¿no?, al día siguiente, y lo recuerdo con bastante cariño, ¿no? He disfrutado mucho aquí en Ubrique, tengo grandes amigos, he seguido conservando grandes amigos. Tengo que decir que el refrán ese que dicen que nadie es profeta en su tierra, afortunadamente conmigo, no se ha cumplido. Me he sentido muy querido en momentos difíciles de mi vida, muy arropado por la gente de Ubrique. Siempre que he venido aquí me han tratado con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, y eso siempre lo llevaré en el corazón, ¿no? Después, es verdad que yo siempre digo que los homenajes hay que dárselos a uno cuando uno está vivo, ¿no? Y fíjate, si Ubrique ha tenido grandes detalles conmigo, que me ha puesto una avenida, que es esta, me ha puesto una escultura, que es aquella. He sido hijo predilecto de mi pueblo y encima estoy dando el pregón. Creo que encima tengo el Museo Taurino ahí enfrente. No sé qué más pedir, no se puede pedir más, ¿no? Independientemente de la política que haya habido, si de izquierda, si de derecha, conmigo siempre se han portado estupendamente, tanto los de un bando como los de otro. Por lo tanto, yo no me voy con ninguno, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, yo creo que la mayoría de todos vosotros conocéis mi trayectoria ya un poco más profesional. Empecé muy jovencito. Y sí es verdad que Ubrique me pegó un empujón enorme, ¿no? Yo creo que empezar a querer ser torero y tener todo un pueblo que te empuja para adelante, que te arropa, que te apoya, que hacen el esfuerzo para desplazarse con un apoyo y una verdad incondicional, ¿no? Eso cala, eso pesa y eso al final tiene su fruto y tiene su recompensa, ¿no? Yo de verdad no sé qué decir más. Como decía al principio, me he sentido muy querido en mi pueblo. Siempre que vengo aquí, aunque venga poco, vengo con... Es como cuando bajo aquí para abajo y ya como que te sientes en tu propia casa, ¿no? Me siento muy cómodo, ¿no? Y bueno, espero que sea un día grande hoy, que tengáis una feria magnífica, estupenda, que creo que se lo merecéis. Y además, creo que el alcalde ha hecho una labor bastante buena, ¿no? De poderlo juntar todo en el mismo sitio, ¿no? No los cacharritos en un lado, las casetas en otro, los toros en otro lado. Yo creo que ha sido un buen acierto, alcalde. Y bueno, pues nada más, ¿no? Yo creo que espero que puedan disfrutar de la feria y, por supuesto, recordar que estamos en la cuna de la piel y ahí hay que mamar, porque esta es la cuna de la piel. Me ha emocionado mucho ver y la promoción que han hecho del cuero, de cómo se trabaja aquí, ¿no? Porque yo creo que cómo se trabaja la piel en Ubrique no se trabaja en ninguna parte del mundo. Yo lo he dicho en muchísimas ocasiones y a muchísima gente muy conocida, ¿no? Que muchas veces te preguntan, oye, y allí, a ver, digo, ¿cómo se trabaja en Ubrique la piel? No se trabaja en ningún lado. Y eso es el ADN que tiene este pueblo, que lo sabe conservar, lo sabe pelear y lo sabe luchar, ¿no? Simplemente, pues nada, muchísimas gracias, alcalde, me gustaría que subieras por aquí. Darte las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy. Y bueno, pues a mí las bailadoras me lo han puesto difícil. Yo ya te voy a hacer los trastos y cuando tú quieras, pues le pegamos el leñazo al alumbrado y a tomar una copita, que es lo que corresponde, ¿no? Pero vamos, yo creo que te toca a ti, pues, poner el broche de oro. Muchísimas gracias. Buenas noches. En primer lugar, Jesús, pues cuando decidimos venirnos aquí arriba, decidimos de hacer la feria en el sitio que estamos, pues lo primero era buscar una figura, porque también ha sido figura en el toreo y figura en la vida. Y claro, si nos encontramos aquí en tu avenida, Avenida Jesulín de Ubrique, miramos, como tú decías, a tu estatua, a tu recuerdo, miramos tu plaza y estamos aquí ante todos tus vecinos, es que eras tú o tú. Por lo tanto, te tengo que agradecer que en el momento que te llamé, primero, pues te llamé hoy y por la tarde estabas aquí. La verdad que lo admiro y te lo agradezco. Y sobre todo que tardaste, pues, 15 segundos en decir, aquí estoy yo para ti, para tu pueblo, para mi pueblo, que fueron palabras muy bonitas, y para mí es un orgullo y tengo que decir que no dudo en ningún momento y que para mí es importante, porque Jesús, yo te conozco desde pequeñín y la verdad que para mí es un orgullo, siempre ha sido un orgullo que haya llevado el nombre de nuestro pueblo, como lo ha llevado por todo el mundo, con tu forma de ser, con tu actitud, como tú eres, pero un orgullo para mí y creo que para todos los ubriqueños. Por otro lado, pues me gustaría acordarme de nuestros mayores. Creo que es un momento el cual ellos son los que nos han dado unos valores, valores que tenemos ahora mismo aquí en Ubrique, que somos un pueblo trabajador, somos un pueblo que en los malos momentos siempre damos la cara y sobre todo somos un pueblo que queremos avanzar, que queremos seguir creciendo. Está claro que siempre tenemos o cometemos errores o a la hora de hacer algo siempre se puede mejorar. Entonces, pues, ¿qué os digo? Pues que tenemos aquí un recinto que la verdad que tengo que dar la enhorabuena a todas esas personas que se han dejado el alma para hoy poder estar aquí. Para mí es un orgullo y esos valores. Y quiero hoy recalcar de parte mía y de toda la corporación y de todos los que estamos aquí, pues agradecer ese trabajo que se ha hecho para que estemos aquí. Y sobre todo una cosa, creo que, como decía aquí nuestra maravillosa Paqui, la vida son momentos y lo más importante es saber vivirlo. Así que yo os invito a que vivamos este momento. Sabemos que hay que seguir trabajando, que hay que seguir mejorando todas las instalaciones y mejorando todo lo que tenemos aquí, pero sobre todo hoy estamos con familiares, con amigos, sobre todo con personas queridas que a lo mejor al cabo del año no podemos estar con ellos, aprovechemos estos momentos y dejemos un poco los malos rollos y demás y vamos a disfrutar nuestra feria, porque ya es momento también de que, aparte de trabajar, también sabemos disfrutar. Y yo, pues, desearos a todos una feliz feria 2023 y nada, que aquí estamos para seguir trabajando y para apoyaros en todo lo que sea. También, pues, Jesús, aquí de parte de todo lo que es el Ayuntamiento de Ubrique y todos tus vecinos, todos los que estamos aquí, que la verdad que agradezco que estemos aquí y estamos arropando aquí a Jesús, pues es un pequeño detalle que te vamos a dar para que cada vez que lo veas, espero que lo ponga en uno de los sitios que yo sé que para ti es importante, que lo ponga y cada vez que lo veas, pues que recuerdes que este es tu pueblo y que te tenemos mucho cariño. Muchas gracias. En primer lugar, pues también tengo que agradeceros que también en el momento que os llamé, pues como siempre, dispuesta siempre con esa sonrisa y esa alegría que dais, que estéis aquí, que sea un momento que, a pesar de que es el pregón de Jesús, pues también creo que era importante que hoy estuvierais aquí y le dierais, nunca mejor dicho, la alternativa aquí a Jesús. Y la verdad que sí, que se lo habéis puesto bastante difícil. Dicho esto, pues nos gustaría, como es normal, el pregón siempre termina a las 12, pero creo que si nuestro pregonero, ahora cuando se despida, que nos cuente, yo quiero una batallita nada más ahí en la huerta del piconero, por ejemplo, o algo de eso, una batallita de las tuyas de la huerta del piconero o algo de eso, nos los cuente y del tirón le damos al botoncito. ¿Qué quiere que te cuente? Esto. ¿Qué quiere que te cuente? por ejemplo, aquello, ¿te acuerdas cuando cogíamos la leña allí en el río? Ah, bueno, hombre, pues por ejemplo. Para mí, ya digo, o sea, yo recuerdo para mí el día de los gamones, el 3 de mayo, esas peleas que teníamos entre unas calles y otras por juntar la leña, cuando íbamos al rano a recoger la leña. Yo, ese día para mí son días inolvidables, ¿no? Yo es que he vivido aquí mi infancia. Me acuerdo cuando tenía el campito allí en el Almendralejo, del matadero para arriba, y me iba allí con mi padre, los amigos de mi padre. Lo pasaba muy bien, yo disfrutaba mucho, ¿no? Y después, cómo no, también acordarme de mi querido equipo de fútbol, el Balompédica, que éramos unos cracks, ¿no? La verdad es que me acuerdo los días aquellos que jugábamos al fútbol en el Barbadillo y después jugábamos en La Vega, abajo, y son recuerdos muy bonitos, ¿no? Se me vienen a la mente muchas cosas, muchas emociones, ¿no? Pero ya te digo, ¿no? Si uno le pudiera dar marcha alrededor para atrás, no veas, ¿no? Pero yo, que me quite lo bailado, ¿no? Yo lo disfruté. Creo que fui un niño traviesillo, porque también tenía lo mío. Pero después, bueno, yo creo que fui bueno, ¿no? Y en el colegio lo pasaba muy bien, con don Tomás, don Antonio, Marilú, Natalia, don Emilio. Sí, cuando estuve este año, estuve en el Fernando Gavilán, estuve viendo las aulas y todo, me sorprendió mucho, ¿no? La transformación, ¿no? que había tenido, pero me llenó de satisfacción poderlo ver, ¿no? Y ver también a don Tomás, ¿no? Por supuesto, también acordarme de mi gran amigo, ¿no? Sebastián Macías el Pato, y de mi gran amigo Cantito, que eran, eran una gente muy especial para mí, ¿no? Eran gente que se entregaban a uno sin a pecho descubierto, ¿no? Y bueno, también recordar a mi amigo Antonio Morales, que ha sido una persona que se ha volcado siempre conmigo. Paco Rincón, Manolo Ordóñez, José Díaz, o sea, y mucha gente, muchísima gente, ¿no? Si tuviera que recordar a tantos, ¿no? Y sobre todo también, a lo largo de mi trayectoria, esos viajantes que me encontraba por toda España, de Ubrique, y me daba una alegría de poderlos ver. Pues vengo por aquí, vengo vendiendo carteras, no sé qué, venga, vente para acá, para Los Toros. Me daba una satisfacción y una alegría de encontrar un paisano por ahí. Bueno, pero yo qué sé, en 20.000 sitios donde menos te lo esperaba, ¿no? Y siempre me encontraba gente. Y cada vez que venía a torear por aquí cerca, ¿no? Pues el ambiente que había, ¿no? Y después, bueno, pues aquí, en esta plaza que he toreado en muchísimas ocasiones, creo que nunca salí andando, siempre salí a hombro. Y me da muy buenos recuerdos, ¿no? Entonces, solamente creo que he sido una persona con muchísima suerte de haber nacido en un pueblo de esta categoría, de una gente con mucha verdad, y eso es lo que yo puedo expresar y lo que me voy a llevar de mi pueblo, y que eso nadie me lo va a quitar. Y después, este pedazo de arte, porque yo no sabía que se bailaba tanto y también. Que no vea. No. Bueno, Jesús, el año que viene, como has comentado, pues cumple medio siglo, cumple 50 añitos. 50 años el 9 de enero, si Dios quiere. Exactamente, pues vamos a intentar, a ver si de alguna forma o de otra, pues intentamos hacer algo, intentamos de que vengas por aquí, intentamos algo simpático, ¿no? ¿Tú me quieres a mí? ¿Tú me quieres? Siempre, siempre. Bueno, a ver, mira, es verdad lo que dijo aquí la compañera, que los toreros nunca nos retiramos, ¿no? Los toreros, yo creo que nosotros mismos nos ponemos nuestra vara de medir, ¿no? Y yo siempre he dicho que es preferible irte a que te echen, ¿no? Yo en mis circunstancias, pues bueno, pues he puesto varios paréntesis en mi carrera, pero sí es verdad que ya llega un momento en el cual pues uno tiene que decir, bueno, pues creo que mi labor, mi trabajo, lo que tenía que hacer está hecho ya, ¿no? Porque es una profesión que te exige mucho. El toro siempre tiene 4 años y el que viene por detrás arreándote siempre tiene 20, 22, 25 años, ¿no? Y entonces uno, aunque tenga experiencia, y te dicen que la veteranía, la experiencia es un grado, pero el estado físico también cuenta, ¿no? Entonces, claro, es complicado, ¿no? Pero bueno, sería bonito el poder cumplir mis 50 años y, si Dios quiere, pues poderlo hacer también toreando una corrida de toros, y en este caso la corrida de toros de la piel. No lo sé, me tengo que ver físicamente. Son cosas muy personales donde, independientemente de la decisión que yo pueda tomar, tengo una familia. Tengo mi mujer, mis hijos, mi madre. Y oye, ponerse ante un toro, aunque sea un toro relativamente un poco más cómodo, más bonito, nunca deja de ser un toro y te puede hacer mucho daño, ¿no? Me tendría que preparar primero mentalmente y después físicamente. Y por supuesto, si lo hiciera, lo haría con el mejor, con el que manda. Con ese es con el que me mido, no me mediría con otro. Sí, señor. Bueno. Un bailecito, ¿no? Un bailecito. Que se nos arranque antes de darle al botoncito, ¿qué hora es? ¿Cómo vamos? Mira, 10 minutitos tenéis. Que suba la cantadora. Venga, un bailecito, ¿no? La cantadora. Yo es que no sé cantar flamenco, y no te he cantado flamenco. Miguel, sube con la guitarra. Dale para arriba. La silla. Se nos vaya a cantar. Ah, las sillas están aquí. Se nos vaya a cansar el guitarrista. No vaya a cantar. Primero que baile. Siéntate y vamos allá. Bueno, yo me retiro. Suerte. Ah, bueno, yo me quedo aquí, vale. Vamos allá. Sí, ya. Como el muro ahí abajo, ¿no? A mí nos vamos a caer todos para atrás. Es que yo me tengo que hacer las palmitas. Ponme un pie de micro. Torero, torero, torero. Y esto acaba de empezar. A ver, todavía no hemos dado de alumbrado. Ah, vaya. Aquí podía haber puesto un muro también. Ya te la. Aquí se la juega uno hasta en el escenario. A ver. ¿Dónde está Matías? ¡Vamos allá! ¡Ay,

Y en esta jornada del miércoles de feria vamos a quedarnos también con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, con quien vamos a conversar. Vamos también a echar la vista atrás hacia lo que fue precisamente ese pregón de feria que hemos podido recordar en estos últimos minutos. Y además vamos a aprovechar que conversamos con él para preguntarle sobre la feria actual y, por qué no, un poco los planes de futuro después de este arranque, ¿no?, de lo que es el nuevo recinto ferial, las modificaciones que pueda haber en el futuro y, en definitiva, la actualidad sobre lo que son los festejos en nuestra localidad que arrancaban oficialmente en la jornada de ayer. Así que, lo dicho, nos escucha ya al otro lado del teléfono el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos, como decimos, en esta jornada inaugural de la feria. Por cierto que hablaba con Mario, me comentaba, dame unos instantes porque estaba presenciando, ¿no?, ya con anterioridad, en estos minutos atrás, el arranque de los gigantes y cabezudos. Así que viviendo un poco, ¿no?, lo que es el pistoletazo de salida también de cada jornada con esa tradición. Sí, la verdad que sí, que acaban de salir ahora mismo de aquí de la mitad San Pedro, por la plaza del Ayuntamiento, y la verdad que es muy bonito. La verdad que van muchos peques, van los gigantes como habituales, la familia de todo el Gallumbo, y la verdad que orgulloso de verlo y del ambiente, con nuestra banda también acompañándolo, y la verdad que importante eso, esas actividades que marcan o que nos recuerdan que estamos en fiesta y que tenemos que aprovechar el día lo máximo posible y que debemos de acompañarlo y disfrutar de esos momentos. Además, a destacar, ¿no?, un colectivo, un grupo de amigos, de ciudadanos, en definitiva, cómo se ponen manos a la obra para que una tradición de nuestro pueblo no se pierda, y desde hace años cómo han conseguido recuperarla y convertirla en toda una, volver a convertirla en una tradición que lo era ya desde finales de los años 50... volver a rescatarla y que se dio al máximo en nuestra localidad. Sí, es lo que te comentaba, hay que recargar y resaltar que este tipo de colectivo pues hacen que tengamos alguna actividad más, tengamos esa tradición, y cómo no, pues desde aquí quiero felicitarlo, quiero agradecerle a ese grupo de personas que han hecho posible, y sobre todo que esos vecinos son los que aportan, los que nos ayudan, los que hacen que en Ubrique haya actividades, y cómo no, siempre es bueno de tenerlo en cuenta y sobre todo de agradecerle esas actividades. Recordamos que hoy, bueno, pues ya están en pleno recorrido después de la salida desde la ermita del San Pedro, mañana igualmente desde el San Pedro y los dos días siguientes, ¿verdad?, desde el Instituto Francisco Fatou. Hay este año modificaciones también por la propia lógica, ¿no?, de lo que es la parte final del recorrido, que ahora pues finaliza lo que es el nuevo recinto ferial. Sí, estaba comentando antes del inicio del inicio, pues estábamos comentando un poco los tiempos, saber calcular más o menos la llegada ya al recinto, a la caseta municipal, y claro, más o menos pues han calculado la distancia y han modificado un poco los recorridos que tienen que modificar para llegar aproximadamente 1:45, 2 de la tarde allí a lo que es el recinto ferial. Y cómo no, pues también pues es lo que estamos hablando, son tiempos que sacan de su tiempo libre, y es importante de destacar ese aspecto. En definitiva, la verdad es que para todos, ¿no?, para todas las actividades y en general para todos nosotros es un año de estreno en cuanto a lo que se refiere a la feria por ese nuevo recinto. Enseguida iremos con ello, pero Mario, si te parece, antes que nada ponemos volvemos la vista atrás hacia lo que fue el arranque, el pistoletazo de salida anoche con el pregón de feria a cargo de Jesús Janeiro, Jesús Lindo Ubrique. ¿Qué te pareció? Bueno, pues la verdad que fue más o menos lo que tenía en mente. Conocemos a Jesús, sabía que iba a hacer un pregón humilde, espontáneo, como es él. Sacó, yo creo que la última parte estaba más a gusto, el momento que ya empezamos a acompañarlo en el escenario se sintió más a gusto, fue él. Y al principio pues vi momentos muy emotivos, muy cómo se emocionaba, cómo quiere a su pueblo, porque también me lo transmitió y me lo demostró, que también era un orgullo, y era una forma de agradecer también a nuestro pueblo tanto él a nosotros como nosotros a él, pues de que lleve tantos años representando o llevando nuestro nombre por todo el mundo, y como no, él también agradece y lo recalcó en el pregón los inicios que tuvo, el apoyo que Urique le dio, y también algo importante que destacó y que quiero destacar, recordó que Urique es el motor de la piel, y lo dice una persona que ha estado por todo el mundo y que sigue estando por todo el mundo, y fue muy bonito, y hubo momentos emotivos en los cuales, pues tengo que decir que lo que fue el pregón, porque más o menos era lo que teníamos o lo que tenía en mente, también la hermana Rosa, como las conocemos, Irene Rosa, pues pusieron su toque y pusieron su granito de arena para que también fuera buen pregón el de Jesús. Entonces le dieron el testigo, le dieron la alternativa, hablando en vocabulario torero, pues le dieron la alternativa a Jesús en el pregón, y fue desde mi punto de vista, pues emotivo, un pregón que para mí siempre se me quedará en el la resiste en el corazón, y creo que, o espero que a todos los briteños le gustara, que estuviera a la altura, y sobre todo que fuera un pregón como somos nosotros, un pregón humilde, llano y poco más. Él nos lo comentaba ya por la mañana, ¿no? Y reconocía que no tenía nada preparado, así que iba a ser, como tú comentabas, ¿no? Algo espontáneo, de forma improvisada. Eso es cierto que, claro, también conllevaba que no se sabía exactamente cuánto podía durar en cuanto a tiempo, y hay que decir en ese sentido que el propio alcalde Mario Casillas, bueno, pues estuvo ahí en el escenario y colaboró para completar lo que fue el propio pregón y ajustar el tiempo hasta el momento en el que llegaba el encendido del alumbrado. Sí, hombre, por suerte pues lo conozco y sé que él iba a hacerlo así, porque creo que él es así, él es espontáneo como estamos hablando, y claro, el problema que tenía, lo que yo más tenía que ajustarme eran los tiempos, pues la verdad que hubo un momento que estaba arriba con él, miré más o menos e intentamos de cuadrarlo lo mejor posible, y la verdad que cuando medio terminamos o medio cuadramos todo, miré el reloj y era la hora, o sea que quedó todo bastante cuadrado. Creo que sale bien, me gustó, las hermanas, como te digo, y esa guitarra como sonaba, y esa mujer que tenía un torrente de voz, vamos, no hay palabras para describirlo, y la verdad que creo que quedó al final, quedó muy muy cuadradito, y nada, pues estamos aquí para ayudar, y lo que haga falta, aquí está el tío para ayudar a eso, y a quien haga falta. Como tú comentas, ¿no? La verdad es que incluso la parte final dejó un poco al lado los nervios, normales, ¿no? Evidentemente, y bueno, pues fue el mismo, con incluso pues algunas notas de humor sobre el escenario, ya más incluso más improvisado y bueno, más él, como decimos, ¿no? Exactamente, él cuando está a gusto, pues saca, es alguien que le gusta mucho la broma, es alguien que le gusta siempre una sonrisa, sacar una sonrisa a los que están con él, y en la último tramo, pues la verdad que sí, él, con sus bromas como siempre, él con sus toques de humor, incluso date cuenta que se nos arrancó allá a bailar con las hermanas, y era él, también te digo que al principio lo noté muy emocionado. Yo creo que él se esperaba que el pueblo lo acogiera como lo acogió, pero también el calor que le dimos, pues creo que le hizo también en algunos momentos incluso verle los ojos brillar bastante, y creo que se lo merece, y nosotros también nos merecíamos que él hablara, que él estuviera ahí y nos explicara un poco los puntos de vista, como nos dijo, él viene poco por el pueblo, le gustaría venir más, pero bueno, esto es como todo, la vida va dando cambio, va poniendo diferentes rumbos, y yo creo que Jesús siempre, no ha fallado de Urique, siempre ha estado aquí, pero por motivos laborales, por otros motivos, pues nos visita algo menos, pero bueno, siempre se deja escapar por aquí, ve a los amigos, ve a la familia, y es bueno tenerlo, y por lo tanto, lo que te digo, la primera parte fue un poco más el estar o ver las emociones que tenía, y la segunda parte, pues ver a Jesús que todos nos gusta y a Jesús que todos nos encandiló. Pues mostró ahí su sentido del humor, sobre todo en la parte final, y arrancaba a bailar, como comentaba Mario, incluso ya al final con las hermanas Jiménez de la Rosa, y por cierto que apuntó de cara al próximo año esa posibilidad de que pueda protagonizar, ¿verdad?, la Feria de la Piel, o incluso por la mañana vosotros nos decía que, o si no, a lo mejor participar en la próxima Feria de Ubrique con una corrida de toros. Comentaba que su idea es hacer una o dos corridas y que entre ellas, una de las dos, que sea quien Ubrique. No está confirmado, pero es una posibilidad que por parte del ayuntamiento, bueno, pues como comentabas también sobre el escenario, acogería con los brazos abiertos, ¿verdad? Sí, el año que viene para Jesús es un año importante, un año que cumple 50 años, que ya sabemos que todo cuando se cumple esa edad, pues le queremos marcar la agenda con más destacado de dos años, y entre una conversación y otra, pues sí, pues salió un poco la idea que tenía, o ver un poco la posibilidad de la corrida de la piel, o incluso la corrida en feria, y sobre todo ahora mismo lo que tenemos que esperar un poco, que vaya transcurriendo el tiempo, ver cómo él se va encontrando, las sensaciones que tiene, los pensamientos que tiene, y es como él decía, los toros siguen, no los novillos, los animales que sean, pues tienen la misma edad, pero ellos van, los toros en este caso van teniendo más edad, entonces él siempre es una persona que los retos siempre le han gustado, pero él cuando se mete en algún reto sabe que tiene que estar perfectamente preparado y no lo transmitió, o sea, si él ve que puede y es viable, pues por parte del ayuntamiento estaremos aportando o ayudando o trabajando lo máximo posible en todos los aspectos para que eso sea posible, pero bueno, hay muchas cositas que limar, hay muchas cositas que cuadrar, ya sabemos que la plaza tiene el número de aforo, el aforo que tiene, y porque también recalcó algo importante, que si él hace algo es con el mejor o junto al mejor, entonces también hay que ver todo eso, cuadrarlo, y por parte del ayuntamiento ya sabes que por trabajo y por ganas y por ilusión no va a faltar. Y como decías, ¿no? Dentro de lo que fue el pregón de ayer, hay que destacar muchísimo también la participación de las hermanas Noelia y Sofía Jiménez de la Rosa, que nos brindaban, bueno, pues de nuevo, y después de que fueran ellas mismas las pregoneras del pasado año, bueno, pues pasaban el testigo a Jesulín y lo hacían también con unas grandísimas actuaciones. Que también, bueno, pues fueron muy aplaudidas, la verdad es que espectaculares. Tengo que decir que en el momento que la llamamos, pues se pusieron mano a la obra y en ningún momento, todo lo contrario, lo que hicieron es ayudarnos, estar al lado nuestra, enfocar también el pregón, estar también de una forma importante en este pregón y la sonrisa esa que te transmiten y la fuerza que tienen en el escenario, pues era importante también que lo transmitieran, y desde aquí públicamente, lo hice yo personalmente, pero le agradezco de corazón y siempre tendré ese recuerdo y esa forma de ayudarnos, la tendré siempre en la retina, porque la verdad que es digno de admirar. Y también me tengo que acordar de alguien también, como Paqui Virués, que también hizo una labor importantísima, también la llamé y ella siempre está para su pueblo disponible, y también quiero recalcar que fue también alguien importante en el pregón, con ella es todo más fácil, nos hizo el camino pues prácticamente muy llano, y también quisiera destacar esa figura como es Paqui Virués. Claro que sí, pues Paqui Virués, como decimos, las hermanas Jiménez de la Rosa, Jesulín Dubrique, y bueno, pues también dentro del pregón se pudieron ver vídeos sobre la propia trayectoria profesional y a nivel personal de Jesús Janeiro, también, ¿no?, hubo ese momento que nunca puede dejarse de lado, en el caso de Ubrique, siempre tiene que estar presente el sector de la piel. Sí, la verdad que tengo que también agradecer a Diputación y en este caso a Móvil también, porque se estrenó ese vídeo, llevan trabajando bastante tiempo en él, ayer fue la primera vez que se puso o se publicó, y es algo que siempre lo tenemos que tener presente. Nosotros, el motor nuestro es la piel, tenemos que seguir trabajando en ella en todos los aspectos, seguir creyendo, seguir creciendo en ese aspecto, no olvidarnos del resto, de lo que es el turismo, la hostelería, el comercio, y tanto cosas que tenemos que seguir también creciendo y que vayan de la mano de la piel. Pero ayer también veía conveniente de que nuestro motor también estuviera reflejado en un pregón. Tengo que decir que el vídeo para mí es impresionante. Vemos, aparte de nuestro motor, en la piel también vemos que estamos entre los parques, vemos nuestra zona, nuestro entorno, que también es importante demostrarle a todos los que están fuera que Ubrique no solamente la piel, sino que también tenemos muchas y muy buenas cosas. y aparte de la piel, como estamos hablando, pues también apareció ese vídeo. Para mí también motivo, era un recuerdo de él cuando pequeño, era un recuerdo de la trayectoria de él. Es lo que te digo, que también dice, ojo, y sabrá Dios qué pensamiento tendría en estos momentos, y para nosotros y para todo el equipo que ha hecho posible ese trabajo, pues era algo importante también, que se reflejara ambos aspectos, tanto el pregonero como nuestro municipio y nuestro motor, que es la piel. Pues todo ello formó parte de ese pregón de feria a cargo de Jesús Janeiro, Jesús Luis Dubrique, en el que ya, bueno, pues se preveía además esa gran expectación que se confirmaba. No sé si esperabais tanta cantidad de personas, además en un recinto nuevo. ¿Qué os pareció esa afluencia? Bueno, pues cuando decidimos lo que era cambiar el recinto y irnos allá arriba, pues de primera hora pues íbamos adjudicando, pues donde íbamos a poner una cosa, donde íbamos a poner otra, y el sitio ideal era este para hacer lo que era el pregón, era el sitio más ancho, el sitio que teníamos prácticamente el cruce de las tres calles prácticamente, y la verdad que tengo que decir que desde arriba del escenario miraba para un lado, para otro, al frente, y vamos, incluso ahora mismo se me ponen los pelos de punta, porque es bonito ver al pueblo con ganas de feria, es bonito ver al pueblo allí apoyando el pregón, es bonito ver como tenemos ganas, y sobre todo es muy bonito de que queramos disfrutar, porque como te digo, la vida es complicada, la vida hay muchos momentos complicados, y las ferias o los tiempos de fiesta son los momentos en los que nos reencontramos con gente, con familiares, con amigos, y hay que aprovecharlo. Por lo tanto, me encantó, agradezco al pueblo, a los vecinos y vecinas de Ubrique que fueran a ver el pregón, que estuvieran allí, que nos arroparan, y también que nos dieran el cariño que nos dieron, porque la verdad es que viéndolo ayer te enchufan una gran energía para seguir y para continuar trabajando por Ubrique, por ellos, y sobre todo por seguir mejorando, porque la palabra mejorar es algo que tengo yo siempre en el vocabulario, ya tengo muy presente. Hay que seguir mejorando, hay que seguir rectificándolo donde haya que rectificar, y sobre todo escuchando esas críticas constructivas que tanto nos llegan y que tanto nos ayudan para seguir evolucionando. Pues te iba a preguntar precisamente por eso, Mario. ¿Qué te comentaban ayer las personas que se te acercaban al respecto, ¿no?, de lo que es evidentemente todo un estreno, ¿no?, esa novedad de la feria completamente en esa ubicación? La verdad, hombre, que la mayoría eran comentarios positivos. También te das cuenta que es el primer año que tenemos todo unificado, que era la idea de todo el trabajo que se ha hecho. Y la verdad que es positivo porque la gente está en un recinto, entre comillas, juntos, y entonces, pues, la verdad que eran positivos. También, como es normal, pues, se van comentando algunas cositas para mejorar, y es lo que yo digo, yo siempre estoy abierto para ese tipo de críticas que ayuden, no es que me ayuden a mí solamente, sino ayuda a todo el pueblo, pero también hay que dejar de lado un poco las cosas que no suman, porque al fin y al cabo, cuando hacemos algo que no beneficia al pueblo, nos perjudicamos todos. Entonces esos son los aspectos que me entristecen. Date cuenta que también tuvimos un problemilla prácticamente 2:30 de la mañana, pues que la portada principal y varios arcos de luz pues fueron desconectados o provocaron de una forma no quiero decir de una forma intencionada, ¿no?, para decirlo exactamente, de una forma intencionada, para que lo que era la portada principal se apagara. Pues date cuenta que abrieron la caja de una forma, o sea, el que manipuló aquello pues sabía cómo o sabía lo que hacía, y pues a partir de 2:30 de la mañana pues cortaron cables, hicieron un pequeño destrozo lo que es en la zona aquella de luz, y lo que más me quedo es que el que lo hizo pues sabía lo que hacía, y hay que decir que no me va a perjudicar a mí, sino estamos perjudicando a todos los vecinos. Por lo tanto, me entristece ese tipo de actos, pero bueno, tengo que decir que el pueblo de Ubrique siempre tiene valores, tengo que decir que sabemos dónde estamos, que por dos o tres personas o dos o tres vándalos, como hablamos, o dos o tres actuaciones que no son las correctas, tampoco me voy a aburrir, pero sí me entristece ese tipo de cosas, porque todos los que están allí, ha trabajado mucha gente con mucha ilusión para tener un recinto como el que tenemos, para seguir mejorando, y sobre todo vamos a intentar ayudarnos uno a otro, porque en definitiva el que sale ganando es el pueblo, que para eso estamos aquí. Si provocan este tipo de cosas, prefiero que vengan a mí, me hablen a mí, me hagan daño a mí, pero que no me hagan daño a todos los vecinos y vecinas. Y lo vallé, pues creo que no le beneficia a nadie, sino todo lo contrario, todo dice a todos. Y nada, lo digo que es una pena, pero bueno, me quedo con la ilusión de que se ha trabajado el recinto de allá arriba, me quedo con todos los operarios que siguen trabajando, todos los feriantes que están allí haciendo posible que nosotros tengamos un recinto, los cafeteros, el orden público, tenemos que tener también, por tanto, policía, guardia civil, bomberos, servicios médicos, también tenemos que respetarlo, y sobre todo, lo que sigo y digo y diré y recalcaré. Mira, vamos a disfrutar, porque son dos días, vamos a disfrutar unos de otros, vamos a disfrutar los momentos, porque en definitiva la vida son momentos, y vamos a dejarnos de teorizarnos unos a otros, que en definitiva esto no me lleva a ningún lado, y lo que quiero es que se disfrute del recinto o de la zona que está habilitada y que sigamos creciendo entre todos y sigamos progresando. Así que, por tanto, para aquellas personas que ayer sobre esa hora, a partir de las 2:30, pasaran por allí por la portada principal, incluso afectó, ¿no?, un tramo de arcos iluminados, bueno, pues que no se trataba de ningún fallo eléctrico, sino que se trató de un acto vandálico, por tanto, intencionado, y que se producía, como decimos, sobre esa hora. Tienes que tener en cuenta que no está en una zona accesible, o sea, que hay que saber que está la caja donde está, hay que saber abrir esa caja, de eso se cortó y se rompió lo que era la caja. Hay que saber qué cables hay que cortar, hay que saber que hay que saber mucho para hacer lo que se hizo. Esta mañana estaba con los técnicos, esta mañana temprano estaba con los técnicos que llevan todo lo que es la iluminación del recinto, que también le tengo que dar enhorabuena a esa empresa, que empresa Novato, vamos, no conocemos y han hecho mucha feria que Ubrique, porque la verdad que nos han dejado un recinto bastante iluminado, bastante bonito desde mi punto de vista. Han alternado zonas de alumbrado con zonas de arco, y la verdad que han iluminado todos los caminos, se han portado muy bien, y creo que no se merecían ellos tampoco ese problema tan temprano, o esa actuación por parte de alguien, que, como insisto, cualquiera no sabe dónde está ese cuadro, cualquiera no entra y hace esa actuación, y la verdad que en el momento que a no sé se le llamó, pues directamente el que estaba de guardia empezó a trabajar en ello, pero claro, empiezas a ver, te pones a mirar, y lo que no piensas es que alguien ha entrado en un cuadro y te ha hecho ese tipo de actuación. Pero bueno, ahí están ellos trabajando, ya tienen sobre el campo prácticamente solventado, y nada, seguimos la feria, primer día que siempre se coge con muchas ganas, un día en el que es el día de la mujer, como ya sabemos, el día de los niños, que tenemos las actuaciones más económicas, y es un día para mí de los más bonitos, porque la gente cuando sale con más ilusión de ver el recinto realmente o de empezar a lo que es la feria, y nada, pues invitaros a todos a que subamos, que estemos allí, que nos pongamos nuestro traje de gitana, que nos vistamos de corto, que todo aquel que tenga caballo que lo saque, y que veamos sobre todo un ambiente de feria y que aprovechemos esos momentos. Claro que sí. Mario, te iba a preguntar de todas formas, por lo que tú señalabas anteriormente, ¿no? Hablábamos de el estreno del nuevo recinto ferial, en el que, bueno, pues este año evidentemente se está a modo de ensayo. Tú decías, ¿no?, que se está abierto a posibles modificaciones, mejoras. Habrá que ver, ¿no?, la valoración una vez finalice la feria, pero ya a priori, ¿cómo se adaptará o cómo evolucionará el recinto ferial? Porque recordemos que dentro de lo que es el PGOU existe más superficie incluso, ¿no?, que se puede aprovechar, que está pintada como tal, como recinto ferial. ¿Para el próximo año habrá ampliación de lo que sería este recinto? Bueno, pues ahora mismo lo que hicimos fue ver la actuación que se puede hacer para llegar a tiempo, trabajar en ella, hacerla lo mejor posible, y ahora mismo, sobre todo en la zona que tenemos, pues como te decía, sentarla bien, recargar todos los detallitos que hay que recargar, las mejoras que haya que hacer, y paso a paso. Yo creo que la fase siempre normalmente se hacen diferentes tipos de fases en actuaciones de tanto volumen como el que estamos hablando. Entonces, yo creo que lo primero ahora mismo es el poder terminar esta primera fase que se ha empezado, el poder rematar todas las cosas que veamos que son para mejorar. Y de aquí al año que viene, pues intentar de tener lo que es esta zona consolidada, y si podemos avanzar, seguir avanzando, pero en principio esta zona consolidarla bastante, tenerla bien, a mejorar en todos los aspectos que en esta feria veamos que se puedan mejorar, y sobre todo, como les estoy diciendo, siempre estamos abiertos a escuchar a los vecinos, porque en definitiva todos vemos más que uno. Entonces, esto es el pueblo, es importante escucharlo, porque también a la hora de seguir creciendo nos ayuda para ello. Entre posibles cuestiones, Mario, que creáis que se puede mejorar, que se puede modificar. Bueno, pues sabemos que es importante el acceso a esa salida de emergencia que tenemos, pues, que es de emergencia. Lo que pasa es que estamos utilizando todos para entrar y salir del recinto, pues, bueno, pues, darle su toque y ponerla, adaptarla mejor, lo que es la, entenderlo, lo que sale lo que es el camino que sale de las casetas de comida. Después también seguir trabajando en la hora de las plataformas que sean eso, adaptarlas mejor, el material que sea mejor, y sobre todo pasar una feria allí, y ya sabemos que estando allí pues donde realmente se ven las cosas a rectificar o a mejorar. Tengo que decir también que la calle de detrás de la Plaza de Toros es una calle en la que le hemos puesto ilusión, le hemos puesto ganas, y se han hecho allí bastante mejora, y creo que os invito a todos los vecinos a que den un paseo por detrás de la Plaza de Toros, porque hay un momento que es maravilloso, y hay un momento que ves que no sabes ni si está en Ubrique o dónde está, porque son zonas nuevas para todos nosotros, son zonas que no la tenemos vista, y de aquí invito a que le demos la vuelta a la Plaza de Toros, que utilicemos aquella calle también, que también nos va a ayudar a tener un recinto más amplio, y son zonas que son mejoras del recinto, y que también hay que destacar y hay que informar de que están ahí. Es así como nos comentabas, ¿no? Algunas personas me decían anoche eso, ¿no? Que parecía que estaban en otro pueblo, al tratarse de otro recinto ferial, la transformación, ¿no? Y la ampliación como tal, bueno, pues es cierto que son estampas, imágenes a las que nos vamos a ir acostumbrando a partir de ahora, por tanto, ¿no? En relación a nuestra feria y a esa nueva ubicación. Bueno, pues... Sí. Comentaban algunos vecinos, sobre todo a la hora de cuando estamos en la avenida de Santo Domingo, Francisco Macías del Pato, pues no aprecia realmente las vistas que tenemos, sino cuando vas a lo que es a las casetas de comida, por decirlo de alguna forma, es cuando realmente vemos la maravilla de pueblo que tenemos, vemos esas vistas, esa sierra y este pueblo tan bonito que tenemos y tan maravilloso. Y ahí es donde se ve realmente el encanto del sitio donde estamos, o del sitio donde hemos puesto la feria, o se determinó en su día que digamos que fuera el recinto ferial. Por lo tanto, invito a que la gente también pase. También tenemos allí algunos jardines que se han ubicado, que también creo que gustarán. Y pues nada, pues siempre, como te puedo decir, una instantánea para el recuerdo, y seguiré disfrutando de esa zona y de esa situación del recinto. Bueno, pues sí, como decías, ¿no? Disfrutar de esta primera jornada de feria, en la que muchas personas van a seguir, estrenando lo que es su recinto ferial, aparte de las que ya fueron anoche, pues hoy van a poder ir comprobando esa nueva ubicación, van a poder disfrutar de el Día de la Mujer, como nos comentabas, también el Día del Niño, hoy con precios más reducidos con respecto a las atracciones de feria. Sabemos que siempre está el Día del Niño, hablamos con todos las personas que traen atracciones y sí, se propone el Día del Niño, se reducen los precios. El Día de la Mujer también tenemos alguna detallito para ella, como ya sabemos. También tenemos lo que es la entrega de premios de todos los concursos o actividades que se han hecho, y sobre todo quiero recalcar que este ayuntamiento siempre apoyará la igualdad en todos los aspectos, y lo único que se ha intentado en ese aspecto pues es el fomentar la feria, el fomentar lo que es los trajes de gitana, fomentar los trajes cortos en este caso también, fomentar un poco de que tengamos la ropa adecuada para una feria y que nos animemos a ponernosla. Eso era la idea. También el tema de los caballos es importante también, que ellos tengan su protagonismo, como todos y todos los años anteriores han tenido, y sobre todo cuando yo era pequeño recuerdo aquellas ferias con tantos caballos. Y en definitiva, poder trabajar por la feria, y es lo que queremos, y eso es lo que queríamos transmitir. Con errores o sin errores, pero sobre todo que nunca se malinterpreten las cosas, que creo que en ningún momento vamos con maldad, y menos en la hora, a la hora del tema de la igualdad, sino todo lo contrario. Este que os habla estará siempre al frente en ese aspecto para reforzar y sobre todo para trabajar para que siempre vaya esa igualdad a mayor, y por eso te digo que hoy es un día bonito en el que se entregarán algunos detallitos a todos aquellos que han decidido pues fomentar la feria, porque en definitiva es esto, como estoy diciendo, y este miércoles de feria tan especial y con ganas de que la gente se eche al pueblo, que veamos también ese grupo hortigoso que tenemos hoy en la caseta municipal, y en definitiva pues como ya sabemos, el joven buscará su zona de confort, los más mayores pues buscaremos otra. Y también otra cosa que quiero recalcar y quiero respetar es el tema de que estemos en el recinto y que se podamos hablar y podamos hablarnos uno a otro y podamos disfrutar de la compañía de los nuestros, y que por favor pues respetemos un poco los volúmenes de las casetas, que las pongamos más o menos acorde, que tengamos en cuenta que cuando ponemos los volúmenes demasiado altos, lo que estamos haciendo es prácticamente deseando a los vecinos de donde están, y que sean conscientes de que lo que nos gusta también es escuchar música, pero también disfrutar de lo que tenemos al lado. Pues Mario, ya para concluir, un pequeño paréntesis, al margen de la feria, digo, en la jornada de ayer, que técnicos de la empresa especializada que está realizando esos trabajos de prevención de desprendimientos en nuestra localidad, ya en diferentes puntos, pues visitaron esos técnicos ayer, estuvisteis con ellos, tanto el delegado municipal de urbanismo como en tu caso, lo que es el peñón de la Becerra, para ver, bueno, pues ese desprendimiento que se producía días atrás, y bueno, creo que ya incluso, según esa opinión experta, pues ya se coordinaban acciones que se puedan desarrollar de manera inmediata, creo, ¿no? Sí, ayer, en el momento que pasó lo que pasó allí en el peñón de la Becerra, pues ya sabemos que es algo importante, para nosotros es algo culturalmente hablando muy importante en nuestro pueblo. Tenemos que saber que ese peñón pues tiene mucha tradición, y en el momento que vimos lo que pasó, pues empezamos a trabajar. Ayer justamente pues vino lo que era el técnico, un técnico que la verdad que es bastante, o entiende muchísimo, o es especialista en este tipo de actuaciones, y hoy mismo ya tenemos a unos operarios trabajando en ello, intentando de agilizar sobre todo lo que es la mejora o lo que es el riesgo de desprendimiento de aquella zona, y están trabajando ya en ello, porque también sabemos que aquello es una arteria de tráfico importante. Sabemos que allí hay muchos vecinos, que hay gente mayor, que es importante de que esa calle no esté cortada, y hoy mismo, como te digo, ya está el andamio montado y están trabajando en ello para que sea lo más rápido posible. Pero no tiene que ser lo más rápido posible, porque también tiene que ser de una forma bien hecha, de una forma que no tampoco sea, como se suele decir, un remiendo, sino que sea algo que sea lo que hay que hacer, que haya que hacer la actuación correcta. Y estoy tranquilo porque los técnicos que estuvieron son especialistas en ello, y también las manos que se han puesto allí a la hora de arreglar o de restaurar un poco lo que es aquella zona, pues estoy tranquilo de que ya están hoy, y pedir disculpas a todos los vecinos de allí por las molestias que están teniendo. Aunque evidentemente no somos técnicos, pero digo, así que sea algo genérico, ¿se trata de una malla que van a situar o van a fijar las piedras, sobre la actuación que se está haciendo? Te digo, mira, lo más fácil fuera así poner una malla, pero está claro que aquello, poner una malla, si somos coherentes, no es lo más correcto, no, claro. Lo más correcto, porque para nosotros el peñón de la Becerra nos representa, es algo culturalmente hablando muy importante para nuestro pueblo. Entonces lo que queremos es estudiar bien lo que es la roca, por entendernos, o las piedras que se vinieron, las pequeñas que están arriba, y hacerlo bien para que quede el encanto que siempre hemos tenido. Entonces, si se pone algún tipo de malla, es provisional, pero la idea es que es ir arreglando, es ir rehabilitando sobre todo, tal y como se están haciendo las actuaciones. Y en el caso de que se ponga una malla, es por prever un poco antes de continuar con la ejecución final, pero el camino que vamos a coger es la restaurar aquello, y que no pongamos ningún tipo de malla, y que podamos todos los ubriqueños, pues de una forma o de otra, valorar, ver y presumir de nuestro peñón. Pues cerramos ese paréntesis, pero era una cuestión evidentemente de actualidad y de importancia. Y ahora sí, y Mario, para finalizar, si te parece, como máximo responsable en nuestra localidad, desde la alcaldía de Ubrique, el mensaje para los ubriqueños y ubriqueñas, y para todos aquellos visitantes, por supuesto, que se acerquen estos días por aquí, para que disfruten de la feria. Bueno, pues desde aquí, pues invitar a todos los vecinos y vecinas que suban al recinto ferial, donde lo hemos puesto este año. Ya sabemos también que tenemos los medios de transporte para poder subir, que también creo que era importante de ponerlos o avanzarlos. Y desde aquí, pues nada, pues deciros que os quedamos ahí en el recinto, que vamos a seguir con esta ilusión que le hemos puesto a ese primer proyecto de envergadura, porque también estamos trabajando en otro tipo de proyectos, pero sobre todo que invitarlos a nuestra feria, invitarlos a nuestra fiesta, y deciros pues lo que llevo recargando prácticamente en todos los medios de comunicación. La vida es corta, la vida es complicada, no nos la compliquemos, sino aprovechemos los momentos, disfrutemos de los momentos y sobre todo disfrutemos de todo lo que tenemos al lado, porque no sabemos mañana dónde vamos a estar ni lo que va a pasar. Por lo tanto, no nos compliquemos la vida, sino todo lo contrario, disfrutemos de ella, disfrutemos de nuestras instalaciones, disfrutemos de nuestros seres queridos y sobre todo disfrutemos de una feria, que esto sea una feria recordada, una feria que la cual podamos presumir. Tengo que decir también que gente de fuera me está llamando, me está dando la enhorabuena, me están incluso solicitando o quieren venir aquí a visitarnos, y eso es lo bonito es que seamos positivos, que disfrutemos de lo que tenemos, y nada, desear a todos una feria 2023 muy feliz, y que cuando pase todo, pues que digamos que no ha pasado nada, que ha transcurrido con normalidad, y el punto importante sea el que hemos disfrutado y todo sea positivo. Muy bien, pues con ese deseo nos vamos a quedar, por supuesto, agradeciendo esta participación en el día de hoy, en este programa inicial de lo que es nuestra programación especial de Radio Ubrique durante todos estos días de feria. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, porque también tengo que recordar que hacéis un trabajo el cual lleváis a todas las casas de Ubrique y parte de no solo de Ubrique, sino Andalucía y parte de España y todo aquel que se quiere conectar. Y es bonito también que ese trabajo que hacéis también sea valorado, porque trasladáis a todas las casas, como estoy diciendo, pues la ilusión que tenemos, las ganas que tenemos, y sobre todo informáis a todos nuestros vecinos. Por lo tanto, también quisiera agradeceros esa labor que hacéis, y nada, animaros a que sigáis con esa ilusión, con esas ganas, y desde aquí pues también lo quiero ya dejar de calcar y agradecer. Muy bien, pues lo dicho, gracias Mario y feliz feria para todos. Igualmente. Cabeza Maza Dental, tu clínica dental en Avenida de España 88. Profesionales odontólogos con todas las especialidades para el cuidado de tu salud bucodental y la de los tuyos. En Cabeza Maza Dental, ahora promoción especial. Durante este mes y hasta feria,

Bueno, pues la verdad es que tienen una cargada agenda de actuaciones, han tenido, y también en los próximos días. Saludamos ya sin más a Emilio Ortigosa. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Queríamos un poco, bueno, pues dar a conocer a los oyentes qué es lo que van a poder disfrutar esta noche a partir de las 10, recordemos, ¿verdad? Vais a estar por aquí en la caseta municipal. Pues así es, estaremos con muchas ganas y mucha ilusión en la feria de Ubrique por primera vez. Y bueno, encantado de, bueno, de que el público de Ubrique y de alrededores, pues que esta noche comparta con nosotros una noche especial. Nosotros vamos a darlo todo, es lo que pretendemos esta noche. Y bueno, un poquito de todo, rumba, sevillana, versiones, porque nosotros somos del Rincón de la Victoria de Málaga, un dúo que hacemos 10 años en la música, mi hermano y yo, que cantamos desde muy pequeño. Y vamos con toda esa gana y esa ilusión de que la gente pues baile con nosotros, cante y participe. Un dúo que cuenta con discos propios, por ejemplo en 2021, ¿no? Dame Salud, trabajos discográficos en directo, habéis publicado muy recientemente un tema musical, el último si no me equivoco, Como Nadie, y también, si no me equivoco, además tiene participación ubriqueña, de hecho, ¿no? Bueno, sí, ahí los arreglos de la producción vienen de ahí también, de la tierra, y es un tema muy fresco, que lo que nos dice que hay que vivir la vida como nadie, que aprovechar el momento, porque estamos aquí solo una vez, y no hay que dejar pasar ni un minuto para disfrutar, y que los malos momentos llegan solos, ¿no es cierto? Así que con esta canción queremos transmitir toda esa positividad y esa alegría, que es lo que pretendíamos. Este tema muy fresco que, bueno, viene acompañado de un videoclip. Todo el mundo que quiera verlo puede echar un vistazo en YouTube, Como Nadie, Ortigosa, y verá que ha quedado un video muy chulo y un tema muy fresco. Y, de hecho, bueno, pues esta noche pues lo haremos en el espectáculo que vamos haciendo, como la gira de verano, ya acabando la gira de verano casi, con este espectáculo en un sitio décimo aniversario. Pues decía lo de la colaboración, participación ubriqueña, porque es el productor musical ubriqueño, Pepe Pulido, el que, ¿verdad?, ha colaborado con vosotros. Así es. Bueno, ha quedado un tema, la verdad, que es muy bonito y muy fresco, como decía. Y la verdad que, bueno, Pepe es un máquina y ahí queda demostrado, ¿no?, en el tema. Todo el que lo quiera escuchar, pues puede buscarlo en todos los portales digitales y verá que le va a gustar seguro. Así que, como constatamos, conocéis a gente ubriqueña. No sé si habéis estado aquí en el pueblo. Pues no, fíjate, yo hace muchos años sí que he estado en la zona de las Alemas, a Colonales, esa zona ahí. Pues bueno, mi hermano como guitarrista, pues sí estuvo ahí viendo guitarras y demás por la zona. Y bueno, por lo tanto que va, ¿no?, de fin de semana de turismo y tal, y a la vez con una zona preciosa y que nos encanta. Así que encantado de por primera vez actuar en Ubrique y que no sea la última, ojalá. Así que imagino, ¿no?, en estas próximas horas que ya venís para acá desde el Rincón de la Victoria. Así es, y bueno, yo lo que quiero es invitar a todos los ubriqueños esta noche y a toda la gente alrededor que se acerque a la casa municipal y que, bueno, que nos escuchen en vivo y que vea cómo suena Ortigosa. Veía por aquí a través de vuestras redes sociales que habéis tenido una importante gira, un buen número de actuaciones por toda la geografía andaluza, por diferentes puntos. Pues sí, la verdad es que no hemos parado, ha sido un verano intenso. Empezamos a finales de junio a la orilla de la Torre, a Riate, que quizá lo más cercano a vuestra zona, en las serranías de Ronda, Cuba de San Marcos, Benalmádena, en la Torremolino, en Rota, en Cádiz, también de la provincia, estuvimos en julio, Jimera del Íbar, que también de la serranía de Ronda, en Baeza, Jaén, en Málaga, Linares también, Feria, lo último fue aquí en Málaga, la Costa, en Maro y el Garrobo, Ubrique, que estamos hoy, y lo siguiente sería el viernes, Viernes del Trabuco, aquí en Málaga. Creo que había estado también un especial, ¿no?, en Melilla, de una televisión. Así es, un especial de feria que se grabó en la Plaza de Toro, la verdad que es un sitio espectacular, una decoración, una iluminación muy bonita. Y bueno, pues no paramos, estamos ahí dándole duro, ya estamos pensando en la Navidad, estamos con el lanzamiento del cuarto trabajo discográfico, que va a ser una recopilación de lo que es nuestra discografía. Tenemos tres discos en el mercado. Este sería el cuarto, que sería una recopilación de una selección de temas que hemos hecho de los tres discos, más novedades que hemos ido lanzando en digital, que irán incluidas en este disco en físico. Así que, desde luego, como decís, no paráis. De hecho, pasado mañana está ahí en Villanueva del Trabuco, poco después Humilladero, en Vélez Málaga antes de concluir septiembre. También feria, estamos también en la feria de Fuengirola, estamos en Villanueva del Rosario, estamos en Cerrato también. Así que bueno, esto no para, porque la música es así, ¿no? Aquí trabajando día a día para seguir adelante, que no es fácil, pero bueno, con la ilusión y la gana y el esfuerzo que le ponemos aquí dos hermanos, pues ahí seguimos y luchamos y encantados. Y sobre todo de estar esta noche en Ubrique. Supongo que con esa con ese recorrido, ¿no?, por esta gira de verano, ya desde un tiempo atrás, ¿no?, pero que estáis corroborando las ganas, ¿no?, de diversión, de fiesta, de alegría, después de lo mal, ¿no?, que se pasaba en estos años atrás con el tema de la pandemia. Seguro que es algo común, ¿no?, que veis en todas las ferias. Sí, venimos de años complicados con la pandemia que tuvimos, y fueron años duros para, bueno, con los artistas, ¿no?, que vivimos del directo sobre todo, porque ya sabemos que el tema, pues la venta de discos se van vendiendo, pero ya no es como antes. Entonces al final nuestro trabajo pues es el directo y los conciertos. Entonces, después de lo que hemos tenido, la verdad que había un resurgir fuerte, ¿no?, y muchas ganas de feria y fiesta, y eso, bueno, pues sí, lo hemos notado, y bueno, agradecido al público que viene a ver, ¿no?, a los ayuntamientos, a la administración y a los sitios donde nos llaman, pues siempre agradecido para que, bueno, por estar ahí y que nos lleven y difundan nuestra música y nos den a conocer, ¿no?, como en este caso esta noche. Pues ya saben, a partir de las 10... con entrada gratuita en la caseta municipal. Si te parece, Emilio, nos quedamos con la invitación, ¿verdad? Desde luego no va a faltar la diversión, el buen ambiente, la buena música. Seguro que no, eso lo aseguramos. Así que esperamos a todos a que esta noche, pues, que estén por ahí por Ubrique, que se pasen por la caseta municipal, que lo que queremos que eso, que bailen con nosotros y que disfruten de Ortigosa esta noche. Muy bien, pues Emilio Ortigosa, integrante del dúo de hermanos, el grupo Ortigosa, muchísimas gracias por habernos acompañado, bienvenidos a Ubrique, gracias. A la Feria de Ubrique, y nada, os esperamos esta noche por aquí, gracias. Muchas gracias, un saludo, un beso a todos los radiantes. Un saludo. Pasa deprisa y se escapan mil detalles. Por eso vivo cada segundo, cada momento, cada instante. Porque un día sin sonreír es un día perdido. Por eso sigo hacia adelante y lo malo lo echo al olvido. Poco a poco voy soñando y dibujando mi camino. Y es que pronto llega el día que no importa lo previo. Con la vida como nadie, a donde me lleve el aire. Con quitarle de la mano, pa' cuando llegue el verano. Olvidarnos de la pena y no acordarnos del pasado. Que yo no quiero riqueza, quiero vivir esta fiesta. Rodeado de lo mío, lo mejor que me alimenta. Qué bonita la vida, cuando la siento cerca. Qué bonita la vida. Y es que yo no cambio por nada. Una fiesta con los amigos. Tan solo quiero llegar a paso lento a mi destino. Todo llega, todo pasa y todo cambia en un suspiro. Por eso sigo hacia adelante y nunca me doy por vencido. Poco a poco voy soñando y dibujando mi camino. Y es que pronto llegará el día que no importa lo previo, por la vida como. amor que me alimenta. Yo me dejo llevar y acaricio la luna con mis canciones. Nunca dejo escapar tu color que me llena de ilusiones. Porque la vida es así, caprichosa y dominante, pero el tiempo es mi aliado y mi mejor acompañante. Con mi guitarra en la mano, pa' cuando llegue el verano, olvidarnos de las penas y no acordarnos del pasado. Que yo no quiero riqueza, quiero vivir esta fiesta rodeado de lo mío, lo mejor que me alimenta. Ahí quedaba esa señal horaria, 2:00 p.m. justo, y ahora sí que vamos a despedirnos de este primer día de programación especial aquí en Radio Ubrique, como cada año, junto a la feria, junto a los ubriqueños y ubriqueñas, para llevarles cada día la actualidad en torno a esta cita festiva, en definitiva para adelantarles todo lo que en cada jornada nos va a llegar esta feria dentro de la programación prevista. Y dentro de esas actividades les recordamos que, bueno, pues desde la 1:00 p.m. ya ha arrancado la posibilidad de ese paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial, que justo sobre esta hora o hace unos minutos han haber llegado los integrantes del pasacalles de los Gigantes y Cabezudos hasta la caseta municipal, donde a partir de las 2, o sea que ya, pues también se va a poder disfrutar de esas consumiciones para las mujeres agraciadas en el sorteo realizado en torno al Día de la Mujer. Se va a vivir, se va a poder disfrutar hoy del Día de la Mujer en la caseta municipal, como decimos, y también a partir de las 5 de la entrega de premios de los diversos concursos de pintura, mientras que bueno, pues a partir de las 6 y hasta las 8 de la tarde llegará la actuación de Javier Bachata. Desde las 8 hasta las 10, música, que seguirá completando la jornada hasta las 10 de la noche, cuando llegará la actuación del grupo Ortigosa, del que les hablábamos hace unos instantes junto a uno de sus integrantes. Entre las 12 y las 4 de la madrugada, la actuación de la orquesta Serva Lavari en la caseta municipal. Y recuerden también, durante toda esta jornada del miércoles, Día del Niño, las atracciones de feria, esto supone, bueno, pues un descuento especial con respecto al precio habitual de las atracciones, precio que, según nos confirmaban, era de 4 euros en el caso de las atracciones adultos, 3,5 para las atracciones infantiles. Esto es el precio habitual cada día, pero hoy en concreto, precio especial de 2,5 euros. Así que, bueno, pues también aprovechar este Día del Niño. Y nosotros que nos despedimos agradeciéndoles que hayan estado ahí, esperamos que hayan disfrutado de esta primera entrega de nuestra programación especial. Y recuerden, mañana a partir de las 12 de nuevo estaremos acompañándoles hasta las 2:00 p.m. con protagonistas, toda la actualidad y la diversión, el arranque de toda la diversión en torno a esta Feria y Fiestas Ubrique 2023, aquí en su radio, Radio Ubrique.